Sí, vamos a movilizar a Casa de Gobierno para la apertura del casino, porque estamos en fase 5 y bueno, están habilitados todos los comercios y bueno, no sabemos por qué el casino no, respetando obviamente todos los protocolos que se deben respetar ante esta pandemia, ¿no? Están cerrados desde marzo y no han tenido comunicación con las autoridades. Tuvimos un encuentro, pero digamos, quedó todo en la nada, así que bueno, nada. Como seguimos igual, por más que haya algunos casos ahora que, digamos, son mínimos en cuanto a lo que es la población acá de la comarca, son 80.000, creo, habitantes, son muy pocos los casos. Y bueno, nada, queremos trabajar porque la situación económica ya no se puede aguantar más. Y nada, eso. ¿Hay baja en los salarios? Sí, estamos cobrando un poco más de la mitad del sueldo, que no es nada. Y por eso ya no se puede aguantar más esta situación a nivel económico, ¿no? El gobierno de la provincia, Lotería, ¿qué es lo que dice? Eso es lo que vamos a ver ahora, que nos dicen. Si podemos ya abrir el casino, digamos que se abra el casino para que entre en actividad y podamos cobrar nuestros salarios como corresponde, ¿viste? O sea, enteros. ¿Cuántos trabajadores son? Y somos 80 o 100, 100 familias son, sí, casi 100 familias. Bueno, ¿y cómo llevan algún petitorio para la gobernadora? Sí, tenemos un petitorio ahora para entregar a la gobernadora y bueno, espero que nos reciba. Esa es, digamos, lo fundamental, o sea, que nos atiendan y que nos escuchen. En el caso hipotético de que vuelva o que se abra otra vez los casinos, ¿se deberán cambiar algunas cosas, implementar protocolos? Sí, el protocolo está, o sea, eso es obvio, se va a respetar a rajatabla, como en todos lados, y bueno, nada, por eso no veo el no poder trabajar, para eso existen los protocolos, ¿no? O sea, así que bueno, nada, eso es todo.